cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Desvate Insomnio. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Y muy buenas noches, estamos aquí en otro lunes más de Espacio Insomne. Tenemos la cortina de una banda legendaria, que no precisamente es una banda de rock, es una banda de música regional mexicana, que se llama Los Tigres del Norte. Pero con esa banda, con esa bandota, comenzamos este especial de la historia del rock mexicano. Sin antes saludar a las personas que están acá al lado, al frente mío y al lado mío. Gina, ¿cómo estás? Hola Camilo, hola a todos los que nos oyen. Hola, tenemos un invitado. El regreso triunfal. El retorno. Es el regreso triunfal de mi hermano, Andrés. Hola, muchachos. Ana, gracias por el acolite. Gina, Canino, Daniel, gracias por todo. Ya regresé después de full tiempo de ausencia. Pues sí, un año, creo. Es un año de ausencia. Claro, no, pero con full ganas de regresar y estar aquí con ustedes, muchachos, y con este especial que hemos programado, que hemos armado, que está muy bueno, creo. Todo. Toda la cronología musical de México, se podría decir, del rock and roll mexicano. Desde comienzos de los 60s hasta como por ahí el 2007, 2006, más o menos estamos abarcando casi toda la historia del rock mexicano. Chévere. Así entonces empieza este programa del... ¿Qué fecha estamos hoy? Lunes primero de septiembre. Lunes ya. Primero de septiembre. Hijo de madre, ya la luna del año. Con una luna cuarto, ¿qué será? Menguante, creciente, pero es una luna súper linda. Yo no sé. Es creciente. ¿Cómo sabe uno cuándo es creciente y cuándo es menguante? ¿Tú sabes? Es que menguante va después. No, es que ya llega luna llena y de ahí empieza menguante. Es que yo no sé cuándo fue la luna llena. O sea, no sé, estoy perdido con respecto a las lunas. Me gusta mucho que estoy perdido con respecto a las lunas. Pero bueno, comencemos. Un saludo, antes de empezar con el especial, un saludo al Raúl que nos está escuchando desde el Lago Agrio. Galeitas, un abrazo allá. También a la Fran, ojalá esté escuchando. Ahorita creo que están en guardia, pero dijo que iba a escuchar. Entonces un saludo ahí a toda la gente de la maternidad. Aguante la maternidad. Aguante las madres con furia. Y nada más. Un saludo también a Juan Carlos, que creo que también nos está escuchando. Ah, y ya más tarde vamos a dar publicidad a un evento o a un... Sí, creo que es un evento o un corto que le está publicitando, que él es la persona que hizo el corto, que lo produjo, pero dice que lo promocionamos. Entonces ya lo vamos a promocionar. Ojalá nos dé la información para nosotros también. Que estamos con los saludos, yo también acá le mando un abrazo a la Gaby, a la Fer, que nos están escuchando desde sus respectivos hogares. ¡Qué seriedad! ¡Vamos ahí, a los hogares! ¡Aguante los hogares de la Fer y de la Gaby! ¡Saludos, Fer y Gaby! ¡Aguante los hogares! ¡Como dice bien! Super, ahora comencemos, ¿qué les parece? Nos vemos con esta banda, bueno, al principio se llamaba... Three Souls in My Mind. In My Mind. el frontman, podría decir, la pieza principal de esta banda se llamaba Alejandro Lora, más conocido como Alex Lora. Alex Lora. Exactamente, con esa voz. Y él es el mentor de yo creo que del comienzo del rock mexicano. Después genera esta bandota que se llama el Tri. Y que yo creo que es la banda que forjó gran parte de la historia de la, no siquiera del rock en México, sino de la música en México. Y nos vamos con una canción de ellos. Bueno, esta banda nace en 1984. Ya les había dicho, o sea, había primero pasado por Three Souls in My Mind. Three Souls in My Mind se llama la banda. Qué denso, ¿no? es una cosa densa. Y después ya Alex se un poco se distancia de esta banda, se separa de esta banda y hace el Tri en 1984. Yo pensé que el Tri era más viejo, pero ahora viéndolo bien, es de comienzos de los 80, ¿no? Claro, pero vale recalcar que igual en este programa, o sea, todos los temas que fuimos encontrando, bueno, tuvimos que hacer una selección muy rigurosa. Rigurosa, ajá, se podría decir, porque bueno, el rock and roll mexicano nace desde los 50, con influencias de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Billy Halling. Claro, había muchas bandas que hacían muchos covers. De Rhythm and Blues, básicamente. Habían cosas de Rhythm and Blues, ¿no? Entonces había muchas bandas que hacían muchos covers de bandas norteamericanas. Y como, no sé, aquí tengo algunas, Las Camisas Negras, Los Locos del Ritmo, Los Hip Tops. Y era uno de esos, era Enrique Guzmán, uno que lideraba esa movida rockera de ese entonces. Pero por el tiempo del programa y eso, yo creo que tenemos que irnos acortando. Entonces empezar con un poco con la explosión del rock mexicano. Tú dices Enrique Guzmán era el que... Enrique Guzmán, dije. Claro, popularizó. Enrique Guzmán popularizó Ahí Viene la Plaga. Me gusta bailar y cuando estoy rock and roll, que es una canción de Rhythm and Blues, pero súper vieja, que yo no sé quién la canta. Creo que es... Little Richard o alguno de ellos canta esta canción en los 50s, comienzos de los 50s, pero Enrique Guzmán la populariza, la españoliza y la populariza, y Ahí Viene la Plaga, se vuelve como una canción ahí bandera de los primeros, del comienzo más o menos del rock en México, y de ahí ya vienen los otros dos, pero claro. Yo digo como más o menos como imagen, podría decirse, como la cara más visible del rock mexicano, creo que es Alex Lora y el Tri. Claro, como Tri Solson In My Mind salen en los 60s más o menos, en la misma década que también aparece Santana, pero es un fenómeno distinto porque Santana se radicaliza en Estados Unidos para buscar un poco de más de fortuna, ¿no? Allá musicalmente, porque no la tenía mucho en México, ¿no? Y la consigue llegando a tocar en el Festival de Woodstock como uno de los carteles duros del Festival de Woodstock. Entonces, Santana, claro, se fue por otro lado, fue mejor, pero yo creo que más bien, no sé, no pusimos Santana, pero creo que es porque nos estamos enfocando más en lo que fue el rock mexicano y las bandas que generaron todo este movimiento, porque Santana es mexicano, es parte del rock chicano, pero se fue por otro lado. Bandas como Tinta Blanca, como el Tri y otras bandas más que comienzan a generarse en los 60s, ellas sí se quedan con todo el proceso del rock mexicano. Claro. Hasta ahora. Con sus altos y bajos que vamos a estar nombrando después en el programa, ¿no? Exacto, con sus altos y bajos. Ahora sí, ya vamos con el tema que no nos quite más el tiempo, vamos con ese tema del Tri. Que y después nos vamos con Tinta Blanca. Con Tinta Blanca seguido, ¿no? Ajá, y regresamos aquí en Despacio. Estas son las raíces del rock mexicano. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran, y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo.

regresamos aquí en Despacio Insomne con esta banda sabor. Buena. Sí, está sabor. Es una banda parecida a Santana, ¿no? Tiene sus toques. Ajá, es un influenciado de ondas salseras, ondas de mambo tiene un poco, y funk, sobre todo el funk. El funk, se nota clarísimo que el funk es ahí, le mueven los muchachos al funk. Entonces, ¿esta banda cómo se llamaba? Tinta Blanca. Tinta Blanca. Ellos son los Tinta Blanca, que nacen, es más, básicamente ellos nacen en los 70. ¿Hay alguna información de Tinta Blanca? O sea, que antes se llamaban White Ink and the Mother Earth. Ya. Pero, bueno, es que eso íbamos a hablar después también, pero cómo, más o menos, cómo se cambian los nombres, ¿no? Después las bandas. Con la parte de... que cambian esta época de las bandas mexicanas, igual que cambian. ¿Cómo decían? Inicia el... La era. El rock en tu idioma. Ah, bueno, buena. Pero en los 80 se genera el rock en tu idioma, pero no solamente en México. Fue como una especie de franquicia, una idea que se generó en Argentina, un concepto exacto, que se genera en Argentina y en México con el rock en tu idioma. Los precursores del rock en tu idioma eran como Soda Stereo, Charly García, Spinetta un poco antes, pero más era como Soda Stereo, Aki Caifanes, un poco ellos eran como que los que empezaron a generar lo del rock en tu idioma, esta idea del rock en tu idioma aquí. Pero antes de eso ya estaban todas estas bandas, ya empezaron. Ya. Pero con este boom del rock en tu idioma, todas estas bandas que tenían nombres anglosajones, nombres en inglés, cambian a nombres latinos, nombres hispanos. Exacto, como esta banda que voy a decir. ¿Cuál es la que viene ahora? La que viene ahora se llama Dangerous. O sea, bueno, ellos al principio se llamaban Dangerous Rhythm. Pero ahora, bueno, después cuando ya empezó todo como modificarse todo. Y más también fue porque este tipo de bandas que tenían sus nombres en inglés tocaban muchísimos covers de gente que hacía rhythm blues y también rock and roll, pero eran ingleses o estadounidenses. Entonces, como ya empezaron a generar su música original, entonces ya empezaron a cambiar ese nombre. Entonces ya no tenían los nombres anglosajones, los nombres en inglés, sino que los cambiaron ya al español, al idioma, al castellano. Y por eso esta banda después ya no se llamó Dangerous Rhythm, sino se llamó Ritmo Peligroso. Y nació en 1978. 6 años duró con su nombre en inglés y después se lo cambia a Ritmo Peligroso. Y a decir de sus integrantes, es considerada la primera banda del punk rock mexicana. O sea, después ya empiezan a llegar otras bandas como Síndrome, como Masacre 68, y bandas que empezaron a hacer fusión como La Maldita Vecindad, como Panteón Rococó, pero eso ya muchos pues. Pero así de muchos entendidos y de ellos y de los integrantes mismo, esta banda ellos se la consideran, y mucha gente entendida en el rock mexicano la considera como la primera banda punk en México, o de punk rock en México. Más o menos para que cachen, el punk llega a la Ciudad de México procedente de Estados Unidos a final de los años 70, importado por jóvenes de las clases adineradas, quienes tenían tanto los recursos para comprar discos y formar bandas. Es un poco aparecieron grupos como Dangerous Rhythm, que hablamos ahorita, Size, The Casual, Salida Falsa y bueno, y varios más. Y poco a poco el punk fue absorbido por jóvenes de las clases más marginadas, ¿no? En barrios populares del Valle de México, y surgieron bandas como Rebel D Punk, Energía, Rockers Punk, Síndrome del Punk, que es ya la banda ya. Los Negativos, Blood Market, y más o menos así es como inicia el punk allá en la Ciudad de México. Que es una cosa diferente, porque el punk, le inicia el punk en Nueva York básicamente y en Londres. Se inicia con gente de escasos recursos que vivía en guetos y empezaba a generar música que era muchísimo más contestatario, porque ellos estaban hartos de como la música, que las canciones de este rock progresivo que duraban 6, 7 minutos y que de repente no decían mucho. Entonces ellos querían generar como un diálogo directo con la persona que estaba abajo, y la música también era directa y era cruda, y por eso se genera el punk. Pero en México se genera de otra forma, o sea, más bien las clases un poco adineradas fueron las que empiezan a traer el punk a México. Pero vuelve a sus orígenes después. Pero vuelve nuevamente a sus orígenes. Estilo hágalo usted mismo. Claro. Con su estilo hágalo usted mismo. Los 80s toma fuerza igual, y es cuando se vuelve muy fuerte la escena punk en la Ciudad de México. Pero entonces por eso vamos a escuchar un poco de los inicios del punk con Dangerous Rhythm. Exacto, ritmo peligroso. Y creo que ahí termina más o menos. No tenemos muchas bandas ni mucha gente que... no pusimos en el programa muchas bandas de rock en los 70s y los 60s. Porque más nos centramos cuando empieza lo fuerte del rock mexicano para nosotros. Y empieza a haber un sinnúmero de bandas que empiezan a generarse, que son los 80s y los 90s. Entonces, bueno, esta es la última banda más o menos que está catalogada entre las bandas que generaron rock en sus inicios, en los 60s y 70s. Y bueno, vamos con eso. Después ya regresamos. ¿Qué tema? ¿Cómo se llama el tema de Ritmo Peligroso? Social Germ. Ya. Eso, regresamos en los 60s. of you. I think it's good, and I think it's bad. I think it's all just very sad. You only know how to complain. You have a stain stuck in your brain. And the worst is that you're feeling the pain. Regresamos aquí en Despacio Insomnio. Estamos en una discusión acalorada sobre qué es lo que pasó en los 60, en los 70 y cuál era el famoso festival. El de Avándaro. El de Avándaro, pero alguien decía que en el de Avándaro se lanzaban los naranjazos, ¿no? No era. Ese era otro festival que se denominaba la Naranjiza, porque se suponía que si a gente no le gustaba una banda, te caían a naranjazos. Entonces esa era la Naranjiza. Pero eso era en los 60. En los 70 fue el festival que fue como el de los más relevantes en México, que se llamaba el de Avándaro, ¿cierto? Sí, en el 71. 71. Ya hablábamos de la importancia que tienen los festivales en la Ciudad de México, especialmente desde sus inicios. Claro. Antes de pasar la década estábamos comentando sobre este festival que se crea, nace en el 71. Entonces, dale Andrés, cuéntanos de ahí de qué se trata. Estamos discutiendo este festival. Bueno, era de rock y estuvieron participando algunas bandas como las que pusimos. Estuvo Three Souls in My Mind, Tinta Blanca, Ritmo Peligroso, Tinta Blanca, las que eran los mayores exponentes de esa década, ¿cachá? Uh-huh. Pero ellos no se imaginaban que iban a reunir a tantos jóvenes en la Ciudad de México. Estuvieron alrededor de 200,000 jóvenes en 1971. Entonces, a partir de ese festival, el gobierno de México prohíbe los conciertos de rock o festivales al aire libre o que sean mucho más promocionados y masivos, ¿no? Y masivos, porque viendo tantos jóvenes tenían el riesgo de que se levanten contra el gobierno o que ocurra algo así, ¿no? O que generen disturbios medio fuertes. Imagínate 200,000 personas metidas en un mismo sitio y saliendo de un concierto de rock un poco bravos. Sí, podrían haber hecho maravillas. Claro, entonces a partir de esta prohibición hay como un detenimiento en lo que es el rock mexicano, porque ya no tenían la apertura en festivales. Entonces lo que hicieron fue reunirse en sótanos o en garajes y crear este movimiento de los hoyos funky, creo que son, ajá, que son como todo este movimiento que sí es un poco clandestino, ¿no? La gente que ya no tenía los espacios para hacer las tocadas ni para hacer conciertos grandes, y decide como irse a los sótanos, a los garajes de las casas. Uh-huh. Y empezar a hacer música ahí, ¿no? Sí, entonces eso es más o menos lo que queríamos mencionar de la década de los 70 que se nos había pasado y que era bastante importante. Ya. Igual. Y ahora más, sí ya pasamos más o menos. No, vamos a los 80. Damos inicio a los 80, ahora sí, que ahora sí es el rock en tu idioma y la apertura hacia los medios y hacia las disqueras. Uh-huh. ¿No? El rock en tu idioma, para mí el rock en tu idioma nace en, bueno, como le dije, en Argentina y en Chile, y empieza a haber como una explosión de bandas y de gente que empezó a hacer rock, pero fue básicamente porque ya las prohibiciones desde el gobierno, o sea, porque empiezan a generarse como gobiernos un poco menos represivos en los 80s, por lo menos en Argentina. Termina la dictadura argentina, entonces todas estas las personas que hacían música en Argentina, muchos de ellos en la época de la dictadura como se van, son expulsados de su país o se van a la clandestinidad, o muchos de ellos mueren también. Ya. Yeah. Entonces había como aparatos represivos súper fuertes que dejaban, que no dejaban que muchos de los músicos de esa época hicieran con libre albedrío o sin censura las cosas. Entonces, pero bueno, comienzan los 80 y empieza la explosión. Entonces la gente se da cuenta que es todo un poquito más tranquilo y empiezan a generar un montón de bandas, empiezan a generar un montón de géneros musicales también. Y ahí nacen, yo creo que las bandas más o los grupos de rock más representativos de la historia del rock mexicano, creo yo. Sí, dentro de los 80 tenemos una variedad de. O sea, está como La Maldita, que es ska, tenemos Masacre 68, que es punk igual. Pero. Esto lo que estaba cachando también es que tiene mucho que ver el terremoto del 85, que el rock se haya hecho de nuevo en el idioma, en tu idioma, como dicen, el rock y tu idioma. Para recuperar un poco la identidad que se había resquebrajado tras semejante terremoto que fue el de 1985. En el DF murieron cerca de 25.000 personas. Entonces, grupos de rock se unieron, trataron de ayudar a familias afectadas, todo esto, y trataron de también hacer bandas que tengan un mensaje en español que puedan entender, también me imagino que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que está conectado. Entonces, no sé, si quieres ya empecemos. Sí, nos vamos, entonces vamos con la primera banda. ¿Alguien tiene alguna información de La Maldita Vecindad? Sí, bueno, La Maldita Vecindad entra en la escena musical mexicana con algo súper innovador, que era el rock mestizo, como quien dice. Ellos empiezan a fusionar el rock con ritmos populares mexicanos, y así es como llegan en el año de 1985. La Maldita se forma en el 85, y claro, también con su nombre, ¿no? La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que lo que pretendían era, sí, es un nombre poderoso, como reivindicar este tema de lo popular, ¿no? De las vecindades, donde más patios habían, eran como más pobres las vecindades, y que claro, pero más, se llevaban más entre ellos. Claro, ¿no? Desde comunidad, de este sentido de... Claro, de colectividad súper fuerte, que siempre ha tenido La Maldita en todo en la música, en su puesta en escena, y no sé, lo que es La Maldita Vecindad, ¿no? Sí, La Maldita viene a ser uno de los precursores del rock mexicano, y ellos lo que fusionan es ritmos como el rock, el ska, el reggae y el punk, con esas influencias tradicionales que les veníamos diciendo al inicio. También que entre estas serían el danzón y el bolero. Claro, el danzón y el bolero son, pero claro. La Maldita se ven, pero con elegancia. Y entonces nos vamos con La Maldita, ¿nos vamos con un doble o no? ¿Qué les parece a ustedes? No, vamos con La Maldita. Solamente nos vamos con La Maldita, sí, entonces vamos. Es Don Palabras. Palabras, de su disco también, Don Palabras. ¿Sí? ¿Don Palabras el disco? Así se llamaba el disco, Don Palabras. No, perdón, Baile de Máscara se llamaba el disco. De su disco Baile de Máscara, vamos con esta canción, Don Palabras, que es el primer video del álbum. Yep. El álbum Baile de Máscara. Vamos con eso y regresamos en desfase. Por la calle de ella, tiene ya dos palabras, le quitan poesía, y le canta que canta. Thank you. regresamos aquí en Desfase Insomne, el especial del rock mexicano, de toda la historia del rock mexicano, desde comienzos de los 60 hasta ahorita. Bueno, no hasta ahorita, hasta como el 2006, 2007, por ahí. A ver, creo que saludos. Saludos al Juan Carlos Obando, creo que mandó saludos. ¿Sí? JC. Sí. JCO. Y de hecho hay que mencionar que este especial fue una sugerencia de nuestra querida radio. Ay, todo este especial es sugerencia de Juan Carlos Obando. Gracias, Juan Carlos. Ajá, perdón, Juan Disfrútalo. Carlos. Disfrútalo. Sí, si lo estás escuchando, disfrútalo. Un saludote al viejo también allá en Campinas, cerca de Sao Paulo, ¿es Campinas? Dos horas, no, dos, hora y media. Hora y media, Sao Paulo. Un abrazo, viejito, te quiero mucho a la distancia. Y bueno, sigamos con el especial de Desfase. ¿Con qué vamos? Vámonos con qué, Gina, tú tenías ahí. Sí, nos vamos con Masacre 68. Masacre es una banda mexicana de hardcore punk. El Andrés está feliz, está aquí bailando. Él es el que propuso ayer, ¿cierto? Sí, emocionante. Pero dijo, pero a ver, hay mucho como ya, mucha música así como rock, todo bien ska, chévere, pero faltan las bandas de punk. Entonces ahí está Masacre 68. Sí, ahí está. Esta banda se forma en 1968, pero empiezan a tocar a partir de los... No, perdón, estoy hablando cualquier cosa. No, perdón, Masacre 68 se forma en conmemoración de la masacre que se dio en el año 1968, la masacre de Tlatelolco, perdón, donde miles de estudiantes, fueron reprimidos, asesinados por la policía. Ellos se reunieron, ¿no?, para protestar por cómo iba los tiempos difíciles en México, y al final hubo una represión muy fuerte y mueren los estudiantes. Esta banda Masacre decide tomar ese nombre para recordar a todas las personas que cayeron ese día. Uh-huh. Y así se forma esta gran banda. Entonces vamos a escuchar entonces algo de Masacre 68. Sí, la canción se llama Miseria. Que es como la segunda generación del punk en México. Vámonos con eso y regresamos. Solo pasarán. Miseria, todo destruido, nada que comer. Miseria, pasará el tiempo y siempre vivirán. Miseria, moriremos con esa muerte, verano con su mismo. No tengo por venir, no habrá que comer. Y morir en las calles, destrucción mundial. Miseria, todo destruido, nada que comer. Miseria, pasará el tiempo y que me vivirán. Miseria, moriremos por esta noche, verdad, el consumismo. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos escuchando a Masacre 68 con el tema Miseria. Súper rápido, más que punk, es como un hardcore punk, ¿no? Sí, hardcore punk. ¿Sí? Sí, que para puntualizar, la banda se formó en el 87. La banda se formó en el 87. Sí, ya como mediados y finales de los 80, ¿no? Y también, bueno, en este mismo año también se forma, yo creo que la banda más, una de las bandas o de las tres bandas más icónicas del rock mexicano. Conformada por el gran Saúl Hernández, Caifanes. No quiero decir nada más. No, pero es una banda, yo creo que es la banda, no sé si es de las tres o dos bandas más importantes de la historia del rock mexicano, y que han inspirado millones, bueno, a miles, a cientos de bandas y músicos en México, que inspirados por Caifanes han generado nueva música, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta canción se llama Nubes. Bueno, la historia un poco de Caifanes es como que está Saúl Hernández, está Sabo Rosso, está Saúl con Sabo Rosso, con todos ellos, se reúnen, dicen hagamos Caifanes, la pasan bonito todo desde el 87 hasta más o menos el 94 que sacan Nervio del Volcán, que es su último disco, y de repente Markovich y Saúl Hernández dicen como que ya no va más, esto ya no nos gusta, ya no somos ñaños, ya no nos queremos y nos abrimos. Entonces Markovich empieza a hacer sus cosas, sus proyectos por un lado, y Saúl Hernández genera Jaguares y otras cosas más, pero más que todo Jaguares. Pero antes de eso ya habían sacado ya tres discos, y un poco fue como también es un parteaguas, y Caifanes rompe con un poco la estética del rock mexicano, porque es una estética más ligada hacia estas bandas, así como más relacionadas con el rhythm and blues, con el rock and roll, y empieza a llegar el punk. Pero de repente Caifanes le meten ya, empieza a ver como las influencias del post-punk. Claro, tenía un sonido mucho más sofisticado ya para las bandas de México. Exacto, ligadas. Ellos empezaron a ver lo que pasaba en Inglaterra, en Estados Unidos, con Joy Division, con The Cure, con Succion y Banshees, con todas esas bandas que empezaron a generar cosas súper interesantes en Inglaterra, básicamente. Entonces cogieron mucho de eso, pero también lo acoplaron mucho a los ritmos mexicanos, porque también encuentras la Negra Tomasa, que es un ritmo como un danzón. Es como un baile cubano, bailable cubano, algo así. Es una música, es de la música tradicional cubana, pero ellos la hacen como, o sea, terminan deformándola totalmente y generan como una especie de danzón dark. Es algo así medio extraño. Entonces, pero cosas como esas empiezan a generar Caifanes. Entonces rompen con la estética del rock mexicano, de la música mexicana de ese entonces, pero la rompen totalmente. Entonces muchísima gente empieza como a asumirse a esta onda, a la onda de Caifanes. Entonces empiezan a generarse grupos como Fobia, como Santa Sabina y otras bandas más que se unieron a la onda de Caifanes y sacaron cosas también gigantescas. Y lo importante de la existencia de Caifanes fue que mediante la aparición de Caifanes, los medios empezaron a fijar ya mucho en las bandas mexicanas. O sea, Caifanes fue como la banda que abrió el camino para las otras bandas que estaban ahí, igual peleándose un puesto y todo, pero Caifanes fue como la cabeza de eso, a mi parecer, ¿no? Claro, a un lado Caifanes y al otro lado Soda. Creo que eran como las dos bandas así como que ejercían pesos y equilibraban pesos en Latinoamérica. Entonces ya empezaron a entrar las disqueras, los sellos, empezaron a tocar en programas de televisión, en vivo, en radio. En Siempre Domingo, ¿te acuerdas con Raúl Velasco? Ahí tocó Caifanes. Fue increíble que llegara Caifanes a Siempre Domingo. Era como cuando los Doors llegaban al show de Ed Sullivan y ese tipo de cosas. Era un poco extraño. Algo parecido. Ajá, algo súper parecido. Bueno, vámonos con Caifanes, vámonos con este tema de qué álbum es. Este álbum me parece que es Diablito. Diablito, esto es Nubes y bueno, y regresamos en Desfacing Song. Ah, bueno. Ahora somos presos. Regresamos aquí en Despase Insomne, en el especial del rock mexicano. Estábamos escuchando a los grandes Caifanes con Nubes. Y ahora nos vamos un poco, ya nos estamos metiendo como a los finales de los 80. Ya nos vamos con algunas bandas que empiezan, que surgen como en finales de los 80, pero que forjan todo el movimiento del rock mexicano en los 90, ¿no? ¿Con qué nos vamos primero? Sí, la siguiente banda que vamos a escuchar es Fobia. Esta banda se forma en 1987, justo como decía el Camilo, a finales de la década de los 80. Y esta banda empieza a fusionar un poco el rock con el pop y también tiene unos ritmos medio psicodélicos. Lo que le lanzó la fama realmente a Fobia es que Caifanes, Saúl Hernández, empieza a dar muy buenos comentarios de la banda y de hecho decide producirles un disco. Claro, entonces ahí comienza como ese impulso, porque Caifanes ya había ganado toda esta gran acogida de la gente que se identificaba y que, sobre todo dentro de la movida del rock en tu idioma. Y es así que con el apoyo de Saúl Hernández, Fobia aparece en la escena y empieza a tener como buenos antes resultados. Fueron apadrinados por Saúl Hernández. Sí, mira tú. Sí mismo. Y vamos a hacer un doble, el segundo tema, vamos a hacer un tema de la Lupita, vamos a poner, no vamos a hacer porque no tenemos nada que hacer. Vamos a poner un tema de la Lupita, que es un grupo de rock igual procedente de México y es uno de los grupos más importantes que conformaron el auge del rock en español en la década, a finales de los 80 y inicios de los 90 más o menos. Fue un grupo medio controversial para esa época, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas de esa canción? Hay que pegarle a la mujer. Ajá, de vez en diario hay que pegar a la mujer. Sí, sí. Era un video así como súper controversial, una canción súper controversial. Después decían que hay que pegarla con el cariño y con el amor, ¿no? Pero es parte de la letra, es, pero al final de la letra, pero causó como escándalo en el México de principios de los 90. Estaba en ese disco que se llama Pa' Servirle a Usted, ¿te acuerdas? Exacto, que fue como el disco que hizo conocer masivamente a la Lupita en toda la escena del rock mexicano. Ahora, esta canción, yo no sé si será de la Lupita o de los Tigres del Norte, que la traición de contrabando. Pero escuchen la letra, que es muy buena. Es una ya letra. Te tengo el dato al regreso igual. A eso, tienen el dato al regreso, pero escuchen la letra, que es muy buena. Es una letra de traición y contrabando. Entonces vámonos con ese doble y regresamos en Desfase Insomnio en esta noche de lunes 1 de septiembre. El mundo nunca fue Pero bueno, ya seguimos este especial que cada vez está poniendo más movidón y más divertido. Sí está divertida la música. Claro, ¿no? Que está divertido. Está alegre. Entonces, nos quedamos en la lupita para hablar un poco de este tema, que nos quedamos con la duda. Contrabando y traición es el nombre de una canción mexicana llamada también La Camelia, cuya letra fue escrita por Ángel González en 1972. Entonces, ahí queda claro que la letra fue escrita mucho, o sea, no es de la lupita. Claro, la letra no es de la lupita. Y bueno, como escucharon, el tema es una historia imaginaria. Que habla de dos personas involucradas en el narcotráfico. Relata la hazaña de una pareja de narcotraficantes, Emilio Varela y Camelia, de Texana. Ambos transportaban de Tijuana a México, a Los Ángeles, varios kilos de marihuana ocultos en las llantas de su automóvil. Bueno, eso es como más o menos de lo que se trata la historia de esta canción que escuchamos, Contrabando y Traición. Pero después Camelia traiciona, pues, el pobre hombre. Por eso así es el final, claro. Pero ya no pude leer todo. Ya, no sí, ya, ahí todo. Nomás queremos, ya. Entonces seguimos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? Café Tacuba. Bueno, Café Tacuba es una banda, una de las bandas más importantes de México, sobre todo una de las que más difusión ha tenido en Hispanoamérica. Café Tacuba ha llegado a todo el continente, literalmente hablando, ha venido incluso varias veces de Ecuador. Esta banda se forma en el año de 1989, ya justo al final de la década. Ya terminando. Ajá, y en sus inicios se llamó Alicia Ya No Vive Aquí. Ajá, claro, como, esa era Alicia Ya No Vive Aquí. Claro, como tributo a esta película de Martin Scorsese. Exactamente. Y es básicamente el tema que vamos a poner de Cafeta. Es el segundo disco del Rey. Ajá, que, se llama La Pinta. ¿Cuántas veces ha venido Cafeta Cuba aquí? Pucha. Cuatro o cinco veces. Y creo que viene en noviembre, ¿no? Sí, por los 25 años. Por los 25 años del Rey. 25 años del Rey. Por los 25 años del Rey viene en noviembre, así que la gente, siempre que ha habido conciertos de Cafeta Cuba, han sido conciertazos, se los ha gozado. Y eso que han estado con las bandas más extrañas de teloneros. Pero eran bandas extrañísimas. La primera vez que yo vi a Cafeta Cuba tocó con Cruz en Karnak. La segunda vez con una banda extrañísima. En África. Que se llamaba Kináfrica. Increíble. Que era una cosa, pero súper bizarra. Y después, ¿con quién estuvo? No me acuerdo, pero también estuvo con unas cosas súper extrañas. O sea, después ya fue en el Coliseo con Cancán, creo que fue. Ah, no, sí, ya fue con Cancán y ya fue con otras. Bueno, ya, fue diferente. Pero esas dos veces fue uno como de los episodios bizarros de la música en el Ecuador. Ajá, pero bueno, vámonos con Cafeta Cuba. Vamos con esta cancioncita que se llama La Pinta y regresamos en el Espacio Insomne. Yeah, baby. Saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9 de la noche. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia,

satisface insomne. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Para todos? No, jefe, para cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! ¡Los arqueros te chingan la feria! ¡Siguen al brujo, te llevo pa' gratis! ¡Ay, tu abuela, tu tía, el héroe! ¡Pinches pollero, te viven pa' feria! ¡Te cobran tu vuelo y pagan tu abuela! Volvemos en desfase, ya entramos al aire de una. Qué doble tan buenazo de la canción de Síndrome, estuvo increíble. Y bueno, y brujería ya... No se diga. No se diga, ¿no? Un poco de información de Síndrome. Sí, lo que acabamos de escuchar de Síndrome se llama Guerreros de la Calle. Guerreros de la Calle. Guerreros del Islam. ¿Del Islam o del Islam? El Islam. Ah, yo no sé, el Guerrero del Islam. Creo que dice el Islam, no sé. Y de ahí nos fuimos también con los Salvajes de Brujería. Esta banda de Grindcore, que era una super banda de Grindcore, que comenzó como a... empezó como a finales de los 80 y comienzos de los 90, ¿no? Sí, en el 89, y es un supergrupo de Grindcore, supergrupo porque tiene a diferentes... personas de otras bandas como Dino Casares de Fear Factory, bueno, no sé, ¿cómo se llama el de Napalm Death? ¿No fue el nombre? No me acuerdo el Napalm Death. Bueno, ya. Me olvidé el nombre de Napalm Death. Pero era gente de Napalm Death, de Fear Factory, de Static X. Shane Embury. Es Shane Embury de Napalm Death. Shane Embury de Napalm Death. Uh-huh. Ajá, y también. Ajá, Dead Cadena, y no me acuerdo de otras bandas, es como un montón de bandas. Yo creo que hasta Cabalera entró también a hacer algunas cosillas en brujería. Y este tema de la migra era del disco Raza Odiada, que sale en 1955, con la portada del subcomandante Marcos. ¿Era la portada? Era la portada, Raza Odiada era la portada de no sé si subcomandante Marcos, pero sí de un zapatista, integrante del Ejército de Liberación Zapatista. Pero hablando de brujería, una de las portadas que más causaron polémica y fue de las portadas más controversiales de la historia del rock y de la música, yo creo, cuando empezaron a ejercer los discos y los CDs, fue la portada del Matando Güeros. Nunca después empecé a aclarar que la portada de Matando Güeros no correspondía a un acto hecho por la gente de brujería, porque ellos también vivían en la clandestinidad. Pero siempre fue el rumor ese, como la leyenda urbana, de que los de brujería habían presenciado este asesinato, habían tomado fotos de la cabeza de esta persona. Pero después se dieron cuenta que había salido en un programa... Primer Impacto, es que la cosa es que nos ponían Primer Impacto acá en horario estelar, entonces todo el mundo se creyó, creo. Ajá, claro. Todo el mundo se creyó y salió, se lanzó el rumor de que había sido la cabeza de un... asesinato cometido por algún integrante de brujería, pero en realidad no fue eso. Pero lo que queríamos escuchar era el lema que tenía Síndrome. Claro, el lema de esta banda de hardcore punk chilango. ¿Cómo era con el lema? A ver, vamos a hacerlo solemne, ¿verdad? Ajá. El síndrome del punk no come niños ni mata gente, solo los masturba de la mente, entiéndelo. Así, tal cual lo que pasó con ese doble. Exactamente, masturbó las conciencias y los cerebros, en realidad. Estuvo buenísimo. Pero ahora entonces vamos con otro doble. Comienza ya en los 90, estamos ya entrando de lleno en los 90 y nos vamos con estas dos bandas que representan de forma pero súper clara lo que se intentaba hacer en los 90, lo que estaba pasando también políticamente en México en los 90. Nos vamos con Tijuana No y también nos vamos con Panteón Rococó. Regresamos con ese doble y ya les explico por qué. Pero antes de eso, dale. También como la historia del ska en México también entra de más o menos en los años 70, en una orquesta de un tipo llamado Toño Quirasco, que logró interpretar canciones de la época al ritmo del ska, más o menos. También hubo otras bandas que se llamaban Hawaiana, Jamaica Ska, Ska Volumen 2, otras bandas que empezaron en los 60s a hacer un poco de reggae y ska. ¿En los 60s? En los 60s, ajá. Ya. Y bueno, ya en los 70s toman referencia como The Scatolites. The Scatolites o The Specials o... Ajá. Y a mediados de los 80 y a finales de los 80, que estamos en, todavía seguimos en finales de los 80, es cuando aparece La Maldita y La Maldita. Porque más Tijuana No ya es de los 90, claro, sí, y Panteón ya también sale en los 90. Claro, entonces Tijuana No es como un ska más híbrido, ya mezcla más ska con punk, con algo más rockerín, ¿no? Exacto. Pues entonces vámonos con ese doble. De ya empieza a llegar el ska en los 90 al rock mexicano, a México. Entonces con ese doble regresamos. Estamos aquí en Despate Insomne, estábamos escuchando a los Tijuana No. No sabemos si esta es la voz de Julieta Venegas o no es la voz de Julieta Venegas, pero tendríamos que averiguarlo después. Estoy tratando de buscar. Ajá, pero bueno, Tijuana No y la banda que vamos a escuchar después, que es Panteón Rococó, un poco son como el reflejo de la realidad política que estaba viviendo en México en ese entonces. Irrumpe en la escena política el Ejército de Liberación Zapatista, el EZLN, y también irrumpe en la vida política la imagen y básicamente la imagen y la dirigencia política de una persona llamada el subcomandante Marcos, que siempre vivió en la clandestinidad. Este personaje se decía que era un profesor de filosofía que se va hacia Chiapas, trabaja muchísimo tiempo con los indígenas de Chiapas, uh-huh, y empieza a generar es el ideólogo principal del Ejército de Liberación Zapatista. Entonces, en esta época, cuando empiezan a generarse todas estas bandas de ska, que tienen como en sus letras tintes políticos súper fuertes y directos, se generan a raíz de la entrada del EZLN, ¿no?, a la vida política de México. Ellos se generan en rebeldía permanente, en resistencia permanente en Chiapas, se toman edificios de instituciones públicas, de gobiernos locales, y se genera la grande ahí. Pero entonces hubo un grupo de músicos, un grupo de artistas que empezó a solidarizarse con lo que estaba pasando en Chiapas, y empiezan a generar un montón de toquines, un montón montón de tocadas en diferentes sitios, difundiendo lo que estaba pasando con los indígenas ahí en esa región de México, y también generando un poco de dinero o regalías que servía a la comunidad, a los niños, a las madres, que también eran parte del ejército zapatista, porque este ejército zapatista era diferente a las otras guerrillas en Latinoamérica, porque el rol de las mujeres era un rol primordial, activo, súper activo. Las mujeres también, con pistola, con metralla a mano, también llegaban y generaban la resistencia. Entonces, en ese instante de la vida política súper convulsionada de México, se generan estas bandas como Tijuana No, que eran bandas súper comprometidas políticamente, y eso era lo bacán. Estas bandas crearon igual un disco, un recopilatorio, pero también... Se generó un recopilatorio donde no solo estaban bandas mexicanas, conciertos y recopilatorios donde no solo estaban bandas mexicanas, y eran CDs súper bonitos. Yo me acuerdo que tenían como la música y partes y fragmentos de los discursos del subcomandante Marcos. No me acuerdo cuál era el nombre del disco. El Fuego y la Palabra, ¿no? El Fuego y la Palabra, exacto. Ajá. Que también creo que es un extracto, una frase chiquitita de un discurso de subcomandante Marcos. Estaba gente, estaba Mano Negra, estaba Manu Chao, el Tijuana No, Café Tacuba, Andrés Calamaro, un montón de gente que se solidariza con lo que estaba pasando en Chiapas y empieza a llevar su granillo de arena artístico. Entonces es una bestia. Sí, y tal como dice el Camilo, la siguiente banda que vamos a escuchar es Panteón Rococó, que se forma justo un año después de... En 1995, un año después del levantamiento indígena zapatista. Uh-huh. Igual, muy comprometidos con la causa social de México, con la causa indígena. Y esta banda llega con un ritmo bastante enérgico, movedizo, igual mezclando ska, el rock. Es una fusión también con un poco de música mariachi, salsa, claro, incluso. Acá y otros ritmos indígenas mexicanos. Y así aparece esta banda, que tiene un nombre peculiar también, porque Panteón Rococó nace de una obra teatral que se llamaba El Cocodrilo Solitario del Panteón Rococó. Esta es una obra de teatro que fue escrita por un mexicano que se llama Hugo Argüelles. ¿Ya? Claro, entonces ellos se inspiraron en esta obra y deciden tomar de ahí, ¿no? El cocodrilo en el panteón, y ellos, el Panteón Rococó. Y así sale esta banda, que a mí me gusta mucho en lo personal, me divierte. Y es divertido. Y tiene una buena puesta en escena. Yo recuerdo cuando vinieron acá... Al Quito Fest. Sí, vinieron hace algunos años y tienen una puesta en escena súper enérgica. Yo no me acuerdo mucho porque fue justo un día después de mi cumpleaños y andaba, pero sí fui, o sea, que yo me acuerdo que sí fui, pero y me divertí, me dicen. No me acuerdo muy bien. Con eso nos da. Pero vámonos con Panteón Rococó. Sí, la dosis perfecta. Vamos, vale, con la dosis perfecta. Regresamos. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Estas noches, estos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas, de esas que abrazan la tierra con tu luz. Y hoy me llamas y me dices que paga tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós. Y después de romper el cielo juntos, esta forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas. Yeah. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a los Panteón Rococó con La Dos Perfecta. Qué buena canción que es esa. Es buena, ¿no? Es un cancionzote, un rolón, como dicen allá. Y por cuestión del tiempo, creo que tenemos que ir avanzando con más velocidad. Sí, pero primero, bueno, un saludo igual. Saludamos nuevamente a Juan Carlos Obando y vamos a un poco promocionar su cortometraje que se llama Jugando. Dice un poco, Alegría y Resistencia es un cortometraje documental que muestra la experiencia del Comité Popular Dacopa y su lucha por la recuperación del espacio público en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Entonces, un poco, bueno, para la gente, no sé dónde, para que nos dé un poco más de información, no sé dónde se va a pasar el cortometraje, o qué días, o en dónde se va a pasar aquí en Quito, pero que nos dé un poco más de información, Juan Carlos, para promocionarlo nuevamente con la información completa. Perfecto. ¿Les parece? Sí, un saludo. También queremos mandarle un abrazo a Gael. Gael, ándate a bañar. Gael, ándate a bañar. Vamos, Gael. Saludos, esto es un insulto. No, consejo, consejo. Ah, ¿cómo un beso a Gael. Un beso a Gael que se va a bañar ya. Taita, ¿no? A papá de Gael. O sea, yo no le conozco, no le puedo mandar un beso. Porque no. A Beto y a Gael, entonces. Ah, y al Natas y al Java también. Al Natas y al Java. Se está rompiendo el teclado con sus manotas. Estoy diciendo que se está con el teclado en Vividie, sentado ahí en un silla de computadora vieja, intentando mandar así ideas para los próximos especiales. Bueno, y para proseguir, no podíamos dejar de lado toda esta corriente que se manejó en los 90s, igual que era esta corriente del hip hop mezclado con el rock, con el new metal, esta corriente que los máximos exponentes hasta la fecha en México han sido Molotov, Resorte y Control Machete. Ajá. Entonces, vamos. O sea, que salió como de esta en Estados Unidos de estas bandas como Korn o como. Claro, como que tienen esas influencias, ajá. Y Deftones en sus principios, porque después Deftones ya empezó a hacer otras cosas diferentes, ¿no? Ajá, pero no sé, ¿tienes algo de información, Gina, de Molotov quizás, por ahí? Sí, bueno, Molotov se forma en el año 95, justo a mediados de la década de los 90, y Molotov es una de las bandas que más difusión ha tenido a lo largo de Hispanoamérica y del mundo en general. O sea, se ha caracterizado más por esta difusión, ¿no? Incluso les escuchan en Rusia, en México. Hay una anécdota muy muy chistosa que estaba viendo el otro día en un documental, que ellos fueron teloneros allá en Alemania de Marilyn Manson. Entonces, ellos fueron teloneros de Marilyn Manson. Al final, acaban de tocar, se sube Marilyn Manson al escenario, se enoja, bota todo, se quiere solo desaparecer, y todos los fans que estaban ahí le empiezan a gritar después de que tocó Molotov: ¡Puto! ¡Puto! ¡Ah, sí! En español, así Marilyn Manson, para hacerse el enojado ahí. Y también, claro, y entre, como es una banda que ha tenido tanta difusión, incluso cuando van a sus tocadas en Rusia, la gente corea sus canciones en español. Eso es una cosa así loquísima. ¡Puto! O sea, esa canción sí fue como un himno. Increíble, todo el mundo cantaba puta, el que le gustaba, el que no le gustaba, hasta en una fiesta niñada, sí, en una peña. Peña bailando, una peña. Cumpleaños, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, uno el cantaba puta. Cuando te daban el arroz con pollo, así, claro. Ponían puto, así. Ajá, es increíble eso. Después de esa banda, ya tienes algo más de Molotov. No, vamos a ir con Hit Me, ¿no? Con Hit Me de Molotov, después vamos a ir con Resorte, esta banda mexicana, igual. Con mucha influencia de lo que era el new metal en ese entonces, con Korn y ¿qué más dijiste? Deftones, ¿no? Deftones, Korn, Limp Bizkit, todos esos. Vamos a poner el tema América que fue su primer sencillo. Y fue galardonado como una de las letras más diversas de la música mexicana. Tienen que escuchar. Claro. Es una poesía. Es una bestia. Porque Resorte tenía mucha fuerza y mucha energía. Y también fue inspiración para muchos igual. Claro, además que la forma de tocar. Porque era eso. Ellos no tocaban con una guitarra, sino tenían dos bajos o algo así, ¿cierto? No creo. No lo sé, pero tendríamos que verle bien porque no sé. No, que creo que Resorte eran los que tenían los dos bajos. Molotov, Resorte. Hay otras bandas que salen de esta oleada, igual como Plastilina Mosh, igual, pero ahora no la vamos a poner, pero la tenemos que nombrar igual porque es muy importante. Y hasta ahora creo que sigue Plastilina Mosh. Sí, siguen tocando los Plastilina Mosh. Y para terminar este triple, vamos a hacernos un triple, ¿les parece? Sí, de una. Nos vamos con Control Machete también. Esta banda, bueno, es un trío regiomontano integrado por Toy, Pato y el rapero Fermín Cuarto. Publicaron su primer álbum con una compañía transnacional titulado Mucho Barato en 1996. Uh-huh. Y de este álbum vamos a extraer este tema que es Mexican Curious. Curious, sí. Exactamente. Cabe notar que Control Machete se forma justo después que uno de los integrantes de Resorte, uno de los primeros integrantes de Resorte, ¿no? Porque como la banda ha tenido varias alineaciones, pero uno de los primeros integrantes de Resorte

Regresamos aquí en Desfase Insomne. Estamos escuchando a los Bestiales Control Machete con Mexican Curios, y era un poco como todas estas bandas, como la Control Machete y Brujería, tienen como en su lírica, en su estética visual, también en sus videos y en el concepto de bandas, esa como reivindicación de lo violento del mexicano, pero de lo violento como no solo violento por ser violento, sino como ese violento de resistencia, ¿no? Como chinga tu madre, pinche, ¿cómo le dice? Pinche güero, así como no vengas a usurpar mis cosas, así, yo estoy aquí, yo soy mexicano, es como una cosa así, es como, y muchas veces lo que explotaba mucho ese tipo como de rebeldía y de violencia hasta cierto punto organizada, esta banda como Control Machete, así, era bacán, a mí me gustaba. Y cuando eras un hombre arrebatado, tenías unos 18, 19 años, 17 años, desmadrar. Era como que... Para desmadrar. Poder, era para desmadrar. Una bestia del Control Machete. Pero ahora nos vamos con... No tuvimos, creo, en todo este repertorio de bandas, una banda solo... banda solo compuestas por chicas. Y esta es la única banda solo compuesta por chicas. Se llama Ultrasónicas. Nacen en 1996. Es una banda, una agrupación de garage punk. Bueno, como dije, formada en el DF en 1996. Jesse Bombo, junto con Tere Fartiza, iniciaron la banda, por la cual pasaron diferentes integrantes, cantantes y guitarristas y bajeros, hasta que llegaron Susie Box, Jesse Bulbo bajo, Ali Gua y en la guitarra, y empiezan a tocar como un quinteto, en tocadas memorables, en tugurios de mala muerte y en sitios super underground en el DF. Por eso se escucha así a Ultrasónica, es una banda así, pero de garas, y bien bacanas, o sea, chicas con actitud, que son las chicas más bacanas que existen. Y pero de ahí Jesse Bulbo se va, y después Jesse Bulbo se hace solista, y las Ultrasónicas se pierden, ya no hay Ultrasónicas. Pero por lo menos para recordar un poquito lo que... ¿Ya no hay ahora Ultrasónicas? Ya no hay Ultrasónicas ahora. Yo sí les he escuchado Ultrasónicas sin Jesse Bulbo, no sé si es actual eso. No, creo que no es actual, o sea, porque las Ultrasónicas estuvieron tal vez un poquito cuando se fue Jesse Bulbo, y ahí ya se separaron Ultrasónicas. Ahorita solo queda Jesse Bulbo. Okay. Saca cosas Jesse Bulbo. Pero entonces nos vamos con esto, con las Fabulosas Ultrasónicas, y después regresamos bajando un poquito los decibeles a Desfase Insomne ya en la parte final. Estamos aquí en Desfase Insomne, estamos escuchando las Ultrasónicas con una canción que más parecía a una canción de Tico Tico. Sí. No sé mucho. Monstruo. Baila monstruo. Baila monstruo, baila monstruo. Te hablaban, Andrés, de Chetuar. Estamos en casi en la parte final de Desfase Insomne. 10 minutos cuarto de hora más o menos. Un cuarto de hora más o menos. Nos quedan algunos temas, tenemos que sacar un poco de temas. Sí, hay un montón de bandas que no hemos puesto. Bueno, de las que nos acordamos ahorita, Austin TV que no vamos a poner, Los Botellitas de Jerez que tampoco vamos Víctima a poner. Víctimas del Doctor Cerebro. Víctimas del Doctor Cerebro que tampoco pudimos poner, pero son bandas grandísimas y bandas que también fueron parte de toda esta historia del rock mexicano. Claro, pero más o menos queremos darle espacio también a las cantautoras. Entonces vamos a ver si ponemos también Lila Downs y Natalia Lafourcade, que también es como este género experimental que entra en la escena también ya a partir de finales de los 90. Puede ser final de los 90, principios de los 2000 o mediados ya de los 2000. Ajá, mediados. Pero que 2000. Siguen ahora igual, están activos. Lila Downs ya fue una cantautora ya consolidada. Ella ya estuvo desde los 90 ya actuando, haciendo cosas, pero siempre se movió como entre lo tradicional, o sea, se movió como entre la música tradicional, no solamente mexicana, sino también un poco caribeña, boleros y cosas así. Y también la música experimental, un poco música así, música fusión. Y Natalia Lafourcade al inicio era muy pop, ¿no? Después fue experimentando mucho hasta lo que es ahora, que es una artista madura y... Ajá, y es una cosa medio vanguard, así es como si fue por otros lados. Así. Y experimenta con muchos ritmos de México, muchos ritmos nativos y con muchas personas también. Ajá. Muchos artistas diferentes. Y es como la nueva cara ya del rock mexicano, o sea junto a Natalia Lafourcade, junto con Zoé, junto con Carla Morrison. Es este rock alternativo, el indie rock, el pop, más o menos que se juntaron. Ajá, Porter, Juan Son, todos tipo de cosas, no. Hello Seahorse. Vale decir que hay estas etapas como que antes era el rescate de la identidad, bueno, primero fue como la copia, la copia gringa, después fue como el rescate de la identidad, la escena mexicana con identidad. Ajá. Y ahora es como la escena indie que no más se preocupan de pronto de la ejecución. Se preocupa mucho de la experimentación. Se preocupa mucho de los conciertos, de las giras, más que de lo que veníamos escuchando, ¿no? Pero ese mensaje. Aún así, aunque claro, exacto, sí, algo reivindicativo. Pero aún así sacan cosas tan bellas como esta canción, que es una bestialidad de canción. Nos vamos con La Fugitiva de Natalia Lafourcade y Lila Downs y regresamos en la parte final. Un juramento que fue promesa fugitiva, una mirada que fue mentira, un panorama que fue como una pincelada que dio a la tarde transparencia organdí, jugo de rosa que Dios regó por tus caminos, labios divinos que yo besé, solo quedó de la tarde de tu fugitiva, sueños así. Thank you. Ya regresamos aquí en Desfaz Insomnio. No sabía si entrar tú o yo, pero bueno, ya entré yo. Regresamos aquí en Desfaz Insomnio. Un saludo a Pechos. Un saludo en los pechos. Eso es lo que está pidiendo. Él está pidiendo eso, que saludemos en los pechos a Pecho. No está pidiendo eso. ¿Por qué? No. Bueno, entonces da un saludo a Pechitos, que nos está escuchando, que llegó tarde porque tenía clases, pero nos está escuchando. Y ya estamos en la parte final. Estamos en la parte final. No sé, ¿nos dieron este dato de Gustavo? El del Tavo Santaolalla. Era un poco, sí, la Ana nos dio el dato de Gustavo Santaolalla porque es uno como de los personajes que, si bien no está presente de forma directa en los discos que nosotros estamos nombrando, o no tocó con las bandas que nombramos en todo este programa, fue el productor de casi todos, de muchísimos discos de estas bandas, ¿no? De los que hemos puesto el día de hoy, claro. Ajá, entonces fue como la columna vertebral del sonora del rock mexicano desde los 90. Porque produjo a Café Tacuba, produjo a Molotov, a La Maldita, ¿qué nos dijimos? A Panteón Rococó. Yo también, que de ley Natalia Lafourcade o cosas así, yo creo que también fueron ya producidos, ya estuvieron ahí. No estoy asegurando nada, yo creo. Lo que sí es importante, ya cuando entramos en los 2000... Lo que sí es verdad, es que ya cuando se entra en los 2000, en esta década de los 2000, la música ya tiene un giro, porque ya las disqueras ya no pudieron apoyar tanto a las bandas por producto de la piratería y todo lo que ocurría, ¿no? En ese entonces, cuando los discos empezaron a reproducirse full y ya las disqueras ya no les era rentable invertir en bandas. Entonces ahí ocurre toda esta pérdida de las disqueras, todo esto. Y entonces todas las bandas empiezan a dar un giro y empiezan a financiar ellas mismas sus propios trabajos. El hazlo tú mismo también vuelve de nuevo. Entonces es algo importante eso, porque ya desde al final... los 2000 hasta la fecha de hoy, muchísimas bandas de Latinoamérica y de la escena rock, de la escena indie, se financian ellos mismos todos sus discos. Entonces como que resurge nuevamente el hazlo tú mismo y empiezan las bandas como a autogestionar todos sus proyectos musicales, ¿no? Entonces estamos ahorita en esta etapa que ya es la última del desfase, y yo creo que ya mismo terminamos. Vamos, yo creo que nos queda un espacio para unos dos temas más. Que son de las bandas como más nueve zonas, aunque quedan un montón. Nosotros dijimos hace como 5 minutos que nos queda un montón de bandas. Esas las podemos poner como el bonus track en el muro de Desfase Insomne, ¿no? Vamos a poner algunas banditas ahí en el muro de Desfase Insomne. Sí, yo creo. Y vale decir también que para que cachen, hay bandas que están sonando mucho ahora, como Voodoo Toys, Blackbeard, Dead Gears, Requiem, Los Oxidados, Señor Peligro, que también son bandas nuevas, son que bandas tienen mucho posicionamiento, se diría, en la escena local. Sí, ahora ya están empezando a tocar en festivales grandes. O sea, el Vive Latino ya lleno de estas bandas. Sí. O sea, si uno ve ya el cartel de Vive Latino, es solo miles de estas bandas que son como del indie. De una. Entonces, para que cachen, no tuvimos tiempo para poner todas, pero eso fue el especial del rock mexicano durante las 6 décadas de rock mexicano. Exactamente. Entonces, nos vamos despidiendo. Gracias a Danielín por todo el apoyo ahí en controles. La chompa nomás, chuta, de tu ring ahí, pero... pero bueno, ya nada, así pasa. Entonces nos vamos con un doble. Vamos con ese doble, yo me despido de una vez. Nos vemos el próximo martes, saludos a todos. ¿Tú quieres decir el doble? Sí, a ver, yo... Tú digo la parte del doble que es la que te gusta y yo digo la otra parte perfecto, que perfecto. Bueno. Pero antes quiero mandar un saludo, una despedida, y a esta altura... Una despedida a Gaby. ¿Ya? Un abrazo al Daniel, al Andrés. Y bueno, a todos los que nos están oyendo. Al Andrés y a la Sofi. Bueno, entonces, ¿presentamos? Sí, dale, presenta tú. Rápido, porque... Bueno, muy bien, rápido. Nos vamos con el trío de Omar Rodríguez y su canción Miércoles. Aquí canta con Jimena Sariñana. Ajá. Y este temita muy suavezón, muy lindo. Ajá, y después, si tenemos tiempo, que creo que no tenemos, pero ojalá tengamos tiempo, nos vamos con esta banda que se llama Porter y la canción Host of a Ghost. Es de Juan, y que después se convirtió en Juan Son. Y después se convirtió en Juan Son. Entonces nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Al lunes, ¿cierto? Chao. Yo dije martes.